Bueno, para empezar, seguramente muchos oyentes aquí, sobre todo en Madrid, no sepan qué es Seguncaria. Para que la gente pueda entender desde el principio qué es Seguncaria, ¿podrías explicarle en qué consiste esta publicación y tal? Pues sí, Egunkaria, que además en euskera significa diario, fue un periódico que nació en el año 1990, que es un periódico todo en lengua vasca. Es el segundo caso en la historia, porque en el año ya en el tiempo de la Segunda República hubo una experiencia de un periódico todo en euskera que duró unos meses. Y esta ya la segunda experiencia, que nació en 1990 y con mucho apoyo popular, una suscripción popular, es decir, fue un gran apoyo de la sociedad vasca. Y bueno, pues esto funcionaba, existía como tal, un periódico de información general, y que luego, pues en el año 2003, por un auto del juez de la Audiencia Nacional del Olmo, pues lo cerraron, detuvieron a buena parte de los directivos, en fin, lo hicieron de todo y ahora se ha resuelto con el juicio, ¿no? Pero era un periódico eso en lengua vasca íntegramente. Acaban de absolver a estos directivos que detuvieron en 2003, ¿no? Ahora mismo, en el juicio. Efectivamente, todo el proceso empezó, vamos, antes ya empezaron a investigar, pues a instancias de la Guardia Civil, intentaron relacionar este periódico bueno, pues con la organización de ETA, ¿no? Entonces acusados de terrorismo, etcétera, etcétera, todo esto, lo que en cuanto a alguien les estorba, pues intentan criminalizarles por ahí, ¿no? Sobre todo al pueblo vasco. Entonces, pues en el año eso 2003 lo cierran, detienen a 10 personas. En el periodo de proceso de incomunicación de los 5 días, porque le aplican la ley antiterrorista, pues 6 de ellos denunciaron haber sufrido torturas. Luego unos pasaron a la cárcel, estuvieron año, en algún caso llegó a estar año y medio de cárcel uno de los directivos, otros fuera pero con libertad, digo, sí, con una libertad restringida de movimientos y tal, sí puede salir de España. Y luego, pues bueno, después de todo ese proceso, llegó un momento que en el año 2006 la propia fiscalía pues retiró las acusaciones, porque decía que no tenía ningún tipo de base las acusaciones que le hacían de pertenencia a organización, a banda armada, ¿no? Organización terrorista. No tenía ningún tipo de vinculación, ninguna base de pruebas ni nada, y la fiscalía pues retiró la acusación. A pesar de todo, la Audiencia Nacional decidió celebrar juicio. Y este ya se empezó en noviembre del año pasado, del año 2009, ha estado durando como 3 meses, terminó las sesiones el día 1 de febrero del 2010 y el día 12 de abril se hizo pública la sentencia absolutoria totalmente, y además una sentencia muy contundente donde dice que vamos, que no hay ni asomo de relación, ningún tipo de pruebas que pudieran incriminar a los directivos, a 5 de los encausados, que han sido los que han tenido el proceso final. Has dicho por un lado que mucha gente de los detenidos denunció torturas y esta parte del proceso, esto va por otro lado, supongo, pero ¿sabes cómo Pues avanza? en casi todos los casos, como suele ocurrir, lo han archivado. Es una cosa que siempre el Ministerio de Interior pues dice, no, es que la táctica de ETA y tal, bueno, si fuera una táctica de ETA tan absolutamente disciplinada, lo denunciarían todos. Y entonces, pues no todos sufren tortura, ¿no? O sea, el periodo de incomunicación debe ser duro, pero una cosa es que sea duro, que estés, en fin, en un calabozo y tal, otra cosa es que te torturen, ¿no? Y en este caso de los 10, solamente 6 denunciaron torturas. Es curioso la sentencia, que es muy contundente, ¿no? Sorprendentemente contundente, que un juez de la audiencia, vamos, un tribunal de la Audiencia Nacional, pues desde luego deja absolutamente por los suelos toda la instrucción llevada por el juez este del Olmo, pero incluso aborda el tema de las torturas. Dice algo así como, bueno, que no pueden llegar a sacar la conclusión de que haya habido o no torturas, pero lo que sí es manifiestamente claro es que el periodo de incomunicación, que en ese periodo en realidad, hombre, es la Guardia Civil en este caso, puede ser la Policía Nacional, pero en este caso estuvieron en calabozos de la Guardia Civil, en realidad está bajo custodia de un juez. En realidad es el juez el responsable de ver lo que pasa o deja de pasar en el periodo de incomunicación, ¿no? Y entonces en la sentencia dice que parece ser que hubo claramente negligencia por parte del juez a la hora de custodiar, digamos, la integridad física y psíquica de las personas que estuvieron incomunicadas durante 5 días. Por otro lado, aparte de las torturas, esta gente ha estado en la cárcel, incluso has dicho, hasta un año y medio. Ahora supongo que habrá una parte que indemnizar. pensar, digo yo, porque esto ha sido, sin las alas suelto, ha sido un error, supongo, ¿no? Y tendrán que dar una parte de indemnización. Eso debería ser, veremos a ver lo que ocurre, ¿no? En principio ahora viene otro proceso, una vez la sentencia. Primero, en este momento, o sea, la sentencia de la Audiencia Nacional, pues eso es muy, muy clara y muy contundente. Al final el juicio se celebró porque hubo una acusación popular por parte de un mal llamado sindicato, o sea, Manos Limpias, que en realidad es una organización pues de ultraderecha, que en el fondo es un instrumento legal para que la ultraderecha pues poder estar, personarse, igual que la y también estaba la Asociación de Víctimas del Terrorismo como acusación popular, ¿no? Entonces por ello se celebró el juicio. En este caso concreto no sabemos si esta acusación popular recurrirá a la sentencia al Tribunal Supremo. Entonces habría que esperar a que el Tribunal Supremo ratificara o no la sentencia esta, y una vez que se ratifique y que sea firme, entonces habrá que empezar el proceso de pedir indemnizaciones, evidentemente, ¿no? Lo lógico es que les indemnicen, porque es que, bueno, los perjuicios han sido muchos, ¿no? O sea, han sido 7 años de daños morales, que esos pues son irreparables. Las torturas, no hay dinero ni nada que las reponga, ¿no? O sea, el daño que te hacen de todo tipo, ¿no? Pero claro, ha habido unos trabajadores que se han quedado en la calle porque cerraron el periódico. Los encausados han perdido muchísimo dinero, lógicamente, con los gastos de defensa, los desplazamientos, las estancias durante el juicio. El año y medio en total, me parece que entre todos han estado como 18 meses entre unos y otros, 18 meses de cárcel. Pues en fin, eso hay que resarcirlo, ¿no? O sea, antes el daño moral que te significa, el daño que te hacen un poco a tu prestigio personal y todo eso, sino también lo que dejas de ingresar y tu familia la dejas tirada, ¿no? O sea, que los ingresos que tenía estas personas. Entonces, eso deberían hacerlo. No sabemos, lo que pasa es que la justicia española en ese sentido es bastante poco justa a la hora de indemnizar, ¿no? Volviendo entonces a Egunkaria, a la publicación. Ahora durante todos estos años no ha habido publicación de Egunkaria. Egunkaria al cerrarse no pudo publicar. Lo que pasa es que el mismo día, que esto fue el, creo que fue el 20 de febrero del año 2003, la Guardia Civil llega y precinta todo el periódico. A partir de ese mismo día, creo que por la tarde ya había una hoja circulando en euskera, un poco, bueno, pues informando lo que estaba ocurriendo, ¿no? A partir de ese día todos los días llegaron a hacer alguna hoja, y luego unos meses después pues se abrió un nuevo periódico que se llamaba Berria, que es el que estaba funcionando desde entonces, y también, de alguna manera, que ha sido el continuador o el heredero, por así decirlo, de Egunkaria, ¿no? Entonces, Berria es un periódico también íntegramente en euskera y que está cumpliendo el hueco que dejó por la fuerza Egunkaria. Además, Egunkaria ha tenido un montón de suscriptores, ¿no? Se hablan de cifras que no superan prácticamente pocas publicaciones, ¿no?, en este país. Sí, bueno, de alguna manera lo que se consiguió, por así decirlo, tengo un efecto boomerang, porque no sé el dato concreto, pero creo que las suscripciones del que tenía el periódico Egunkaria con el que tenía luego Berria, pues creo que se había multiplicado por 3, o sea que de alguna manera, bueno, pues le hicieron una propaganda, por así decirlo, ¿no? Y luego es un periódico que empezó por una suscripción popular, o sea, hubo montones de acciones, digamos, que se podían contratar incluso por internet y todo eso, y es curioso la acusación. O sea, la acusación no tenía ni pies ni cabeza, era algo grotesco, pero hasta el extremo siguiente, ¿no?, que decía, bueno, ¿de dónde habrán sacado el dinero para empezar? Entonces decía, bueno, como esto no es normal, o sea, no se puede sacar, no me acuerdo cuál fue el capital inicial, ¿no?, pero fue una cantidad importante de dinero, y entonces en la acusación particular decía, bueno, este dinero lógicamente tiene que haber salido de algún sitio, y ya sabemos cómo los vascos, cuando quieren que sacar alguna cosa, de dónde lo sacan, ¿no? Y entonces, bueno, era así, o sea, la acusación estaba montada en base a suposiciones, y cuando también otros sabemos, porque lo vemos, que los vascos como pueblo luchador, pues cuando quieren sacar dinero lo sacan debajo de las piedras, no por la extorsión precisamente, que es un poco lo que venían a insinuar, ¿no? Lo que venía a insinuar la acusación es que lo sacaba de dinero de ETA o de la extorsión o secuestros y todo eso. Aquí fue suscripciones de gente popular, ¿no? Para apoyar todo el juicio desde que se empieza a celebrar, aquí en Madrid se crea una plataforma de apoyo a Egunkaria, ¿no? ¿Podéis contarnos un poco qué ha sido vuestro trabajo hasta ahora? Sí, bueno, incluso desde el año 2003, cuando se cerró, aquí en Madrid había un grupo de gente que se llamaba Red por la Libertad y el Diálogo, que surgió en Madrid precisamente al calor de la de cuando salió la ley de partidos. Entonces, un poco para estar en contra de la ley de partidos y hacer campaña con ella, se surgió esta plataforma o este grupo, digamos, de formado por personas a título individual y otros colectivos. Uh-huh. Ya en el año 2003, en marzo del 2003, tuvimos un acto donde estuvo el último director de periódico, Marcelo Otamendi, aquí en Madrid. Lo hicimos en el... lo íbamos a haber hecho en un instituto, pero la víspera el instituto prohibió el acto y tuvimos que hacerlo en el antiguo Labo, el laboratorio de la calle del Acuerdo, el Amparo, ¿no? La calle Amparo, en la Pies. Y entonces tuvimos que sustituirlo, vamos, en menos de 24 horas poderlo hacer ahí, ¿no? Ya se hizo entonces un acto de solidaridad y tal, ¿no? Y luego, posteriormente, pues ahora, cuando ya iba a empezar el juicio, pues efectivamente se montó una plataforma de apoyo. Se han montado varias fuera de Euskal Herria. Ha habido, pues, en Madrid, ha habido en Barcelona, en Cataluña, ha habido en Valladolid, ha habido en Zaragoza y ha habido en Asturias. Entonces, en concreto en Madrid, pues una plataforma que inicialmente formamos como unos 10 colectivos y tal, y que posteriormente en la fase final llegó a tener el apoyo de casi 50 colectivos, ¿no?, en Madrid. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que nos hemos dedicado es fundamentalmente a difundir por Madrid pues el caso, para que la gente, porque son los medios de comunicación aquí no informan casi nada, ¿no? Entonces, por lo menos que se conociera qué es lo que iba a ocurrir, cuál era la historia, por qué se cerró el periódico, etcétera. Y luego hemos hecho, pues se han hecho, bueno, eso ha habido bastantes, se hizo un comunicado que se ha repartido pues en todas manifestaciones que ha habido, un poco de gente más proclive, más un poco de izquierdas, por así decirlo. Y luego se han hecho varios actos informativos, uno de ellos que fue el acto central, pues un poco cuando ya estaba terminando el juicio. Y luego quisimos hacer una manifestación, coincidiendo con una manifestación que se hacía también en Bilbao, que fue una enorme manifestación, y aquí en Madrid quisimos hacer una que fue prohibida por la delegación del gobierno de Madrid y ratificada, lo denunciamos, lo recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también lo ratificó con argumentos, voy a decir, tan peregrinos, no se merece eso, con argumentos tan antidemocráticos, como que, por una parte, como había habido un auto condenando o acusando de que era un periódico pues vinculado a una organización terrorista, pues entonces el fin de la manifestación era ilícito, ¿no? Entonces lo que se permitía hacer en Bilbao, en Madrid no se permitía hacer, ¿no? Pero luego además iban más allá, ¿no? Decían que nosotros lo queríamos hacer en la calle de la Puerta del Sol, subir por la calle Preciados, llegar a Callao, bajar por la Gran Vía y terminar en el Ministerio de Justicia. Ese era el recorrido que propusimos. Y entonces, como era el 19 de diciembre cuando lo queríamos hacer, nos dijeron que no podía ser porque eran las Navidades y podíamos, digamos, causar desórdenes y violencia entre la gente, entre las familias que iban a la Plaza Mayor y a ver Cortilandia. Lo de Cortilandia lo pone expresamente en la resolución de la delegación del Gobierno de Madrid. Y en el... así, o sea, cuando... Además, no pasamos por Cortilandia, porque Cortilandia todo el mundo sabe que está al otro lado, ¿no?, de la calle Preciado, ¿no? No, es tremendo, ¿no?, porque la libertad de expresión, o sea, te la comparan con el derecho de unas familias que puedan llevar a sus hijos a ver una demostración comercial, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, nosotros recurrimos esta decisión porque nos parecía un auténtico atropello, ¿no? Y entonces recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este tribunal, digamos, enmendó la plana en parte a la delegación del gobierno a la hora de plantearse que, bueno, el fondo de la cuestión de que era un fin ilícito, pues decía que, bueno, ahí ellos fueron un poco más inteligentes, pero al final la siguieron suspendida precisamente por el peligro que podía haber sobre la peligro de violencia sobre las personas y las cosas al hacerlo en un lugar concurrido y tal. Bueno, cuando hay una manifestación la gente se aparta, o para eso están los servicios de orden y para eso está la policía, ¿no? Y, pero vamos, lo que fue más patético en la vista oral del juicio que se hizo antes del recurso, pues llegó el fiscal, llegó a decir, bueno, que les podía interesar a un agente de Madrid lo que ocurría con un periódico vasco, lo cual es alucinante, ¿no? O sea, eso es eliminar de un plumazo todo lo que es el sentido de la solidaridad, ¿no? Es decir, que aquí cuando nos solidarizamos con Palestina, pues decimos que les interesa a los de Madrid lo que le ocurre a los palestinos, ¿no? En fin, es tremendo, ¿no? Es tremendo que eso se diga en una sala de un juicio, ¿no?, aquí en Madrid. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte nada más. No sé si quieres añadir alguna cosa. Bueno, pues de decir que a celebrar que finalmente, por lo menos hasta ahora, ha sido una victoria. que además, por otra parte, victorias que son necesarias. O sea, estamos necesitados de algunas pequeñas y grandes victorias. En este caso, por lo menos lo ha habido. Nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido un poquito en nuestra pequeña modestia, en nuestro pequeño granito de arena a ello. Y además es un tema que es espinoso, porque aquí en concreto en Madrid, por los temas vascos, siempre son bastante delicados, porque hay una presión mediática muy importante, ¿no? Y no es fácil llegar a explicar a la gente sin que te llamen pues que estás haciéndole juego al terrorismo, ¿no? Entonces, pues en este caso, por lo menos afortunadamente, ha quedado clarísimo que la cosa no tiene nada que ver, es un problema de derechos y libertades, y bueno, que se ha ganado y se va a celebrar este fin de semana precisamente en Bilbao, en un acto un poco de celebración, y bueno, que hay que seguir para adelante y no dejarnos atropellar esto por los cierres de medios de comunicación o en este caso de manifestaciones, en fin, que el camino va por ahí, luchar y luchar. Vale, pues muchas gracias.